más allá de ti, a sentir la oscuridad que hay dentro de mí y volver a escapar muy lejos de aquí. Lo que dejo atrás se quedará allí, no voy a olvidar, pero he de seguir y dejarme llevar muy lejos de aquí. Suelo diluir y volver a empezar.